Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y les voy a hablar de las condiciones para que un pecado sea mortal. Para que un pecado sea mortal hacen falta tres cosas: que la materia sea grave, que yo sepa que es grave y yo quiera hacer aquello que sé que es grave. Si falta alguna de esas tres condiciones, el pecado no es mortal. Primero, que la materia sea grave. Evidentemente, no todos los pecados son graves. No es lo mismo pegarle un puñetazo a otro que quitarle la vida. Evidente. Segundo, a veces yo cometo un pecado sin saberlo y por lo tanto no peco. Por ejemplo, si yo no sé que hoy es fiesta de precepto, no voy a misa y no peco, porque no sabía que hoy es fiesta de precepto. Tercero, a veces se hacen las cosas sin querer. Por ejemplo, todo lo que pasa en sueños no es nunca pecado, porque no hay voluntad, no hay libertad. Por ejemplo, yo conozco el caso de un camionero que atropelló a un chiquillo y lo mató, pero el chiquillo se le metió debajo de la rueda. Él no tuvo culpa ninguna. Mató a un niño, pero no pecó porque lo hizo sin querer. Esto es evidente, que muchas cosas las hacemos sin querer o porque no hemos podido evitarlo. Pues no voy a misa porque hoy domingo estoy en alta mar a bordo de un pesquero. Pues no peco porque en este pesquero no puedo oír misa. Por lo tanto, hay muchas cosas que se hacen sin querer o por ignorancia. Pero quiero advertir que la ignorancia que me evita el pecado, atenúa el pecado, o que me priva de pecar, no me sale la palabra exacta, es la ignorancia invencible, inculpable. Porque hay a veces una ignorancia culpable. No sé porque no quiero enterarme. Y esa ignorancia no me priva del pecado. Muchas gracias.